ruinas. Y de la manga hoy no, no te puedes bajar. Si hace frío, desnudate. Desplazamiento. Ella mira indiferente y ya me hace mal. Un león atado de los pies con cinta adhesiva. Y ese aro en la lengua es un estorbo no más. Pasa el alcohol para escapar de este infierno. De redención, dame tu canción. De redención.